Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro micro informativo Especiales desde la casa. Por quinta ocasión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el escenario de un amplio despliegue cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. Este viernes se realizará el Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, conocido como FESDAVEC. Los detalles con Darío Mar. Desde hace varios años, la entrada de la cultura boliviana al país se ha dado a partir de sus diversas danzas tradicionales, mismas que han sido acogidas por las escuelas dancísticas ecuatorianas. Es así que morenada, culiaguada, caporales, diabladas, tobas y chacarreras se han convertido en elementos más de la actividad de danza que se practica en el país. Ya no resulta una novedad encontrar en festivales, al lado de los sanjuanitos tradicionales, las del folclor boliviano. Esta demanda por parte de las escuelas de danza por acercarse más a la cultura del altiplano llevó a que la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, con presencia en el país, organice el Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Para Manuel Monroy, embajador encargado de Bolivia, le es muy satisfactorio que las danzas de su país tengan una gran acogida en el Ecuador. Este festival se inicia de una manera bastante austera. Usted sabe, nuestra embajada no es una representación grande, somos pocos funcionarios, y de pronto este festival empezó a ganar mayor magnitud. El interés de los jóvenes ecuatorianos es impresionante. El año pasado tuvimos 22 ballets, el anterior año tuvimos 18, y este año tenemos 27 ballets o centros culturales de Ecuador, y tendremos un ballet boliviano. Es increíble cómo a los jóvenes de Ecuador, sobre todo de Quito, les gusta las danzas bolivianas. Tenemos, por ejemplo, el ballet Alma Misionera, que está participando por cuarto año consecutivo. Chasqui Danza, que se presenta con el baile del Tinku. Tenemos Horizontes de la Danza con la danza del Tobas. Tenemos Caipimicani, otro ballet del sur de Quito con todas. A nosotros nos emociona mucho porque inclusive muchos de ellos van a comprar sus trajes hasta Bolivia. Se prevé que el evento dé inicio de manera puntual a las 19 horas de este viernes 5 de junio. Esto debido a que los cerca de 30 ballets que participan, de los cuales 27 están dentro de la competencia, contarán con 6 minutos reglamentarios de presentación. Para el coreógrafo Darwin Morales, director del ballet nacionalista Saru y Manda, contrario a estar en contra de este tipo de festivales, piensa que los ballets ecuatorianos deben resolver la identidad del país para luego practicar expresiones culturales distintas. Ya, bueno, yo estoy muy de acuerdo y sobre todo respeto muchísimo el criterio de todos los que quieran hacer el tipo de danza que quieras hacer. Hazlos, o sea, estoy muy de acuerdo. Sin embargo, para yo representar a mi país y para yo sentirme identificado, y para estar muy seguro de lo que yo soy, pues la danza ecuatoriana tenemos mucho por hacer. Yo estoy de acuerdo con todos los grupos, no quiero armar la polémica por si acaso en los compañeros que lo hacen, pues les felicito y todo. Sin embargo, yo cogí la danza nacional y yo me he dado cuenta desde hace años y hasta el día de hoy, que recién pasó el Día Internacional de la Danza, que fue en abril, y tuvimos reuniones entre varios directores y seguimos en la misma discusión de qué pasa con la danza nacional, ¿no? Entonces, yo siento que yo tengo ese compromiso con la danza nacional. Todavía es una mesa de dos patas, faltan todavía dos patitas para que esté establecida y para que uno se pueda parar encima de esa mesa y decir, esto es de Ecuador con danza, ¿no? Pero todavía es una mesita de dos patas. Entonces yo creo que los directores debemos ir construyendo esas otras dos que faltan. Este criterio es compartido por el gestor cultural Ramiro Caiza, quien en entrevista con Laura Ríos, al referirse al tema hacia la conceptualización de la danza nacional, que fue parte del simposio hacia la Cumbre Nacional de la Danza 2016, señaló lo siguiente. En el Ecuador, desde el punto de vista un tanto tradicional, folclórico, ancestral, o sea, todavía hay unas dicotomías, unas divergencias, ¿no? No hay una definición conceptual. Entonces, eso también es necesario que se dialogue, que se argumente, que se fundamente, porque hay también una gran influencia, por ejemplo, en los últimos tiempos de Bolivia, que no estamos en contra. Ya quisiéramos que Ecuador con su danza esté muy presente en otros países latinoamericanos, pero aquí hay una influencia muy fuerte de lo que es el arte dancístico boliviano, ¿no? La Sayo, toda esta cuestión de los carnavales de Oruro. Entonces, sí, interesante. Pero ¿por qué estamos dejando de lado lo nuestro? Siempre esa reflexión desde las identidades tenemos que plantearnos también. Al margen del nivel de impacto que tienen las danzas de Bolivia en el país, este festival se desarrolla por quinta ocasión, creciendo cada año y demostrando que hay demanda de conocer esta cultura. El jurado de este festival está conformado por varios especialistas de la danza. Tenemos que tener un representante como embajada, ¿no? Después tenemos un delegado del Ministerio de Culturas de Ecuador que es especialista en danzas, ¿no? Que seguramente o el día de hoy nos van a dar el nombre. En la embajada del Ministerio de Cultura estará la UNESCO, también una delegada de UNESCO como jurado. PDVSA, la embajada venezolana, nos envía a una jurado que hoy día llegó su currículum, que es bailarina y diplomática, Solca Agudelo, consejera de la embajada de Venezuela, además, que había vivido 6 años en Bolivia como diplomática y había participado en 5 carnavales de Oruro bailando caporales. Entonces, tiene mucha experiencia. Y también tenemos una coreógrafa y bailarina boliviana que en este momento es analista de comunicaciones de UNASUR. El Festival FESDAVEC 2015 reúne 27 escuelas de baile que competirán para llevarse varios reconocimientos. El primer lugar se llevará $250, el segundo 150 y el tercero 100. Además, le serán otorgados los trofeos, mismos que vendrán desde Bolivia, y los certificados de participación por parte de la UNESCO. El evento se tiene previsto de inicio de manera puntual a las 19 horas y se estima termine a las 22 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso es completamente libre. Hasta aquí especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.